desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, Hermane Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la... Hola, hola. ¿Lo escuchas, amiga? Ahí. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Estamos viendo cuál es el audífono en el que puede escuchar Lugar Mikari. Aquí estamos viendo. Bueno, aquí resolvimos el problema. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amiga? Al fin estamos juntas. Amiga, volvimos. Volvió la dupla. Volvió la dupla. Volvió la cita. Volvió la cita, libre y cáncer, una vez juntas más de nuevo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a Orillas. Sí, esto es Orillas. Un saludo a Lucero en la producción. Un saludo a Pablo en la operación. Un saludo a Lucía Michel, que no pudo venir. Un saludo hermoso para todas las personas que nos oyen cada miércoles de 19:15. Hasta por Radionauta. 8:15. Ella te tiraba la data ahí. Sí. Bueno, bien, amiga, la luna llena nos volvió a encontrar. Sí. Un sí, montón. Yo estaba re... Te pregunté re volada, amiga, y dije, ¿cuándo es la luna llena? Y ya pasó. Ya pasó, fue como creo que entre el lunes. Fue luna llena en Aries. Así que... O sea, porque la escuché, porque yo no soy... Nada conocedora de todo el tema de los signos. Claro, y toda no estás tan desenvuelta en el tema de, todo el de la astrología. Eso, tampoco, ¿no? Por ahí me sé lo básico para ligar. Ajá. Porque una tiene que tener herramientas para ligue. Sí. Pero sé que el Aries tienes una energía muy de la del comenzar, de accionar, de ir aquí para allá y hacer cosas, comenzar proyectos, concretarlos también por ahí. Es una energía bastante del impulso, pero un impulso de activar. Así que vivamos esa luna llena, porque yo ya estuve eclipsada. Hubo un momento de eclipse de Piscis, amiga, eso me llevó a unas profundidades. Amiga, sí, increíble. Tremendo, increíble. Tremendo. Te hace tomar decisiones cruciales. Cruciales, muy, montón. Y decisivas en la vida de cada una. Te juro. ¿Cómo han estado la gente? Me imagino que también sí, debe estar la misma, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo pasaste en tu cumpleaños, amiga? Ay, amiga, yo no vine. Pues recién nos encontramos hoy porque sí, mi cumpleaños. Sí, pero fue... si yo di la justificación, sí, en amiga, vivo. Yo escuché, y te dedicamos el programa en vivo. Mira, sí. Obvio cómo se debe. Oh, ya, basta. Ay, amiga, ¿qué? Es que me ataco. Ay, te atacas. Sí. No, lo disfruté. Mis 24 vueltas al sol. Ay, bebita, eres tan chiquita. Ay, yo me siento vieja igual, pero no, bueno, sí. No, llevamos por 4 años. Hay que vivir la edad, sí. Amiga, yo tengo 28. Ya, silencio, no hagas silencio ese incómodo. Silencio jugador. Silencio bueno, jugador, no. Para que vean que esto es un programa intergeneracional. Ya, basta. Bueno, ven que volvimos con la misma energía. Sí, la misma dinámica. Yo sé que nos extrañaban, chiques. Sí, probamos por unas rutinas así como entrevistas, de traer gente invitada al programa, que fue muy hermoso. Trajimos a Liber, que es un artista también chilene. Mucha gente chilena vino. También luego trajimos a la madre... fundadora de Mother Sherry Bands, sí, de la House of Bands, también para que nos hable un poco de la cultura ballroom, sobre qué es una maternidad también dentro del ballroom. Fue muy hermoso también esa entrevista. Luego vos también tuviste un programa acá sola. Sí. Cada uno tuvo su programa sola, ¿ves? Sí. Tipo, probamos. Probamos. Viste como las relaciones también, como los vínculos. Hay que probar de todo. Sí, pero ya no lo hagamos más porque no me gustó. ¿No te gustó? O sea, en un momento... Nos tomamos un tiempo. Mira. Pero, amiga, yo parecía una señora chota intentando conectarme al Wi-Fi. Pablo entró, vio, le habló en vivo. Es que vieron cuáles son las nuevas generaciones. ¡Ah! Había votos, ahorita te vendiste. Uy, amiga, me estás destrozando. Con amor. No, no, no. Pero bueno, ¿qué traemos hoy, amiga? Bueno, hoy día traemos reseñas. Nos hacemos las chicas intelectuales. Dar academia. Las académicas. Académicas. Las lectoras. Las lectoras. Así que trajimos literatura. Porque, ¿por qué es importante esta literatura para hablar de antirracismo? Total. Sí, creo que es un punto importante. Lo hablábamos hoy en la mañana cuando preparábamos un poco la nota de hoy. En general, lo que vamos a desenvolver en todo el programa. ¿Cuánto acceso a información hay? Sí. ¿Cuánta gente tiene acceso Total. A la lectura? O sea, vivimos en una generación que ya pasa la IA. O Total. Sea, ya hay todo un tema tecnológico avanzado con la inteligencia artificial. Pero cuánta gente también sí. falta todavía el tema de agarrar un libro y un texto. Pero también cuánta realidad pasa por ahí también en el sentido de del sobrevivir el cotidiano. Cuánta precarización de derechos hay. Cuánta desigualdad de acceso a oportunidades o de acceso a derechos como la educación, como el poder saber leer, el acceso a esos documentos de forma gratis. Porque luego un libro te cuesta como 30.000, 40.000 pesos, 60.000 pesos sí. para arriba. Y eso es un montón también, como toda esa red para poder adquirir libros y leer. Sí, total. O sea, no estamos diciendo que con la lectura es que se van a deslumbrar o a ilustrar, entre comillas, no. del conocimiento, porque el conocimiento lo cargamos entre todos respecto a nuestras experiencias no. vividas previas. Pero también está bueno. Pero nos nutre sí. de alguna manera estar leyendo constantemente cosas, porque también conoces experiencias de otras personas o experiencias inventadas de cosas que sí podrían suceder o que sucedieron. Claro, entonces total. Te retroalimenta de cierta forma. Total. Agrego a eso, esto, ¿no? De el conocimiento en nuestros territorios también pasa mucho por el tema del conocimiento del boca a boca. El sí. hablarnos, la familia, la abuela y todo lo demás. Hay algo rico ahí que en nuestras comunidades, en nuestras familias, siempre pasa por esa costumbre de lo que te transmito de información o te heredo de información sí, de mi conocimiento. Total. Como también hay otros tipos de herramientas que se escriben, porque hoy hay gente que también puede dedicarse a escribir, a investigar, y está bueno no rechazar ninguna de esas dos. Y por ahí, si no hay tanto acceso también, ¿cómo gestionamos formas de poder hacer llegar esa información a otras personas que tal vez por ahí un tema económico no compras un libro, pues no puedes llegar a acceder a la universidad por lo que significa también estudiar en la universidad, trabajar, vivir en este cotidiano? Así que hoy vamos a ir con eso en el programa. Vamos a ahondar de algunos libros que nosotros hemos leído también para compartir, para acercar un poco también esas informaciones sobre textos antirracistas uh-huh. Para nuestros oyentes, nuestros amores. Sí, nuestros amores. Así que nos vamos, con una canción. Bueno, hemos traído a Club 20, una banda salteña. Sí, una banda salteña. Lucero Salta. Que se llama Salirte de la Piel. Es un temón, es un videoclip hermoso. La banda que ironiza su nombre con el lugar más elitista de Salta, se fue convirtiendo en una de las grandes revelaciones en la escena salteña. Vamos a escuchar Salirte de la Piel de Club 20. Sé que puedes colorear el aire. Colar mi cara cuando la humedad. Sé que puedes. Fondo de la vida, hacer tuyo lo que el fuego pida, dando todo sin que nadie. Vas curtiéndote. Sos el sueño, el tajo, el magma de algo por nacer. La lluvia que barre. Atino todo mi ser, me pienso en el destino. El piso se me mueve como un remolino. Me duele la otra parte, la que no te imaginas. No puedo más de pensar. salirme de la piel. Si es que puedes colorear el aire, cambiar mi cara cuando la humedad, salirte de la piel, salirte de la piel, salirte de la. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Y esto fue Salirte de la piel de Club 20. ¿Te gustó, amiga? Me encantó. ¿Sí? Me gustó. Ahí justo nos trajo una data súper random. Lucero nos trajo una data que genial. Lucero, nuestro amicho salteño. Sí, que el nombre de Club 20 es en parodia a Club 20 en Salta, que existe. 20 de Club febrero, 20, 20 de febrero. Que es una lead salteña. Salteña, casi dice porteña. Porteña. Nada que ver. Ahí nomás. Pero eso, como que creo que hacen un baile como de iniciación, de presentación, como muy a la vieja escuela, muy... montón. ¿Cómo existen todavía esas realidades? Sí, yo es como que me sorprendo. Cada día más. Bueno, amiga, ¿qué texto trajiste? Porque vamos a hablar de los textos que trajimos. ¿Cómo llegamos a ellos? Una pequeña reseña de cada libro, la importancia de compartir narrativas. Y bueno, eso. Yo traje un texto que lo encontré este año, fue muy lindo como lo conseguí. Me acuerdo que estábamos haciendo un trabajo en la Facu, en De Artes, y nos mandaron como a conseguir libros en las librerías, o sea, libros que se puedan intervenir porque era una obra, teníamos que hacer una obra sobre libros. Y fui a una librería acá, de paso le hago publicidad porque también es un espacio... bastante de la comunidad disidente que se llama Diversa Libros en Plaza Italia. Me encanta. Y fuimos, comenzamos a revolver libros, la re buena onda, nos regalaron libros, o sea, como enciclopedias y todo lo demás. Y entre eso una se comienza a chusmear también los libros porque tiene mucho mucho contenido de libros también queer, disidentes, maricas, de antirracismo. Ajá. Vayan, es sobre la misma Plaza Italia y no más. Es ahí nomás. Y encontré este libro que ya la portada me trajo porque son como tres cuerpos enraizados, como que hay mucho del dibujo con el gráfico de la raíz y los tres cuerpos. La editorial se llama Mandrágora Editorial y también da un poco esa visualidad. Y puntualmente el libro se llama Afectos y disidencias sexuales J colas mariconas en Ayala. O sea, que ya tenga ese título de entrada... Y que no diga Latinoamérica, América Latina... Sino diga Abyayala, de una. Sí, sí, y sí. Tiene como subtítulo joterismo, feminismo, jotos y analquismo. No anarquismo, analquismo. No, ya cambia el lenguaje de una manera. Sí. Disrumpir con el lenguaje desde ahí ya es un montón, porque también entre... Esto es una antología en sí, como una colección de varios libros de autor y de coautoría también, de recuperación. El autor directamente de esto es Manso y Russell. El lugar de edición fue en México, en la Ciudad de México, por la editorial Mandrágora, en el año 2018, y claro, como acabo de decir, tiene más del género narrativas, antologías de libros colectivos y obras en coautoría. Y creo que a mí lo que me encantó de cada momento, de cada texto, de cada cuento, de cada capítulo, era que me podía reflejar. Me podía reflejar mucho en como vivencia. como persona que viene de raíces andino-amazónicas, que viene de familia, que también viene más del pueblo también, de cierto modo, y que luego convive con todo lo que es la ciudad, y con eso también el tema de despertar identitario, de despertar sexual, afectivo, y cómo ese choque también se topa no solo con un tema de lo que es la ciudad y la burguesía y el blanqueamiento, sino también con el tema de lo castrante que es contra otras vivencias que no entran dentro de lo heterosis y que no entran dentro de lo hegemónicamente bello, del capital hermoso y erótico que hay y que se adora dentro de la hegemonía, sino qué onda con los cuerpos que por ahí para ciertas canon salen de su erótico. Cómo hay erotismo desde ahí. Y es un libro que recomiendo un montón. Seguro más adelante les voy a ir leyendo algunos textos más, pero ese es el libro que traje hoy para seguir explayando. ¿Vos qué onda, amiga? Yo traje un libro que se llama Resentida. Es un poemario de Esther Pineda, afrovenezolana. Es un poemario del 2020 y lo conseguí yendo a la Feria del Libro acá en Argentina. Aguante. Amiga. Sí. Fui con Gonza, que le enviamos un besito y un abrazo. Ay, sí. Amigazo. Gonza, nuestro amigo que trabaja aparte en una librería. Sí. Y es una persona que... ¿Y no vamos a decir el nombre? No, obviamente. Hasta que le pague a mi amigo. Ah, sí. Pero es una persona que también... Tú relacionas libros, relacionas a Gonza. Sí, también. Sí, es, creo que es su lugar ideal en el sentido de que él ama los libros. Sí, su lugar perfecto es una librería. Pero bueno, fuimos el 2023, si no me equivoco, fuimos a la Feria del Libro y ahí conseguí un libro de Cómo es ser afrodescendiente en América Latina, de Esther Pineda, un libro que es como un ABC del antirracismo, que está buenísimo y lo recomiendo un montón para empezar desde cero, para hablar sobre antirracismo. Y le compré a Sudestada, porque la editorial es de... Sudestada, la editorial, y compré un poemario que se llama Resentida. En este poemario va cómo es la necesidad de una persona negra que nace con el concepto de deshumanización constante a su corporalidad por el tema de la esclavitud, ¿no? Hay un tema de deshumanización constante y cómo a través de este poemario logra reconstruir la imagen e identidad de una persona negra afrodescendiente, reconstruyendo su identidad. Acá dice en una reseña de la librería Sudestada, recorre en clave de protesta poética las diferentes artistas de la opresión que configuran los vínculos humanos. Sus versos no son esperanzadores, ni su intención bondadosa. Enjuicia y señala sin tapujos ni eufemismos, conjuga ferozmente la belleza de las palabras para invocar la denuncia. Sí, es un poemario de denuncia. De hecho, más adelante vamos a leer, supongo, los extractos de los textos. Pero por algo es el título de Resentida. Por algo es Resentida. Porque sí, nos pueden llamar resentidas sociales y sí, la verdad es que sí. Resentimos con la sociedad. Como que no hay problema con eso, no hay problema con ser una persona resentida. Claro. Como un poco del tomar esta palabra que lo dicen desde un lado negativo, decirlo, exacto. Bueno, tomo esto como un lugar donde me posicionan, pero también donde ahora yo me posiciono para decirte sí. Este sentimiento de resentimiento me genera porque vos me segregás, porque sí. Vos me mirás desde un lado de superioridad también. Sí. Es bastante interesante eso. Sí. Yo leo un poco que justo acá en la parte del reverso del libro también está de los afectos y disidencias sexuales. J. Maricas de la Piayala dice: lejos de pensar este libro como manifiesto, esperamos que funcione como cartografía para trazar las constantes líneas de la fuga por donde el deseo de las jotas, colas y maricón, que son formas de decir marica en este territorio también, circulan desde sus diversidades, frentes y realidades sociales, al igual que desde sus constantes disputas y desafíos con algunos centros de encierro como los hospitales, las escuelas, los espacios públicos como la policía, el Estado, el amor romántico y sus demás dispositivos. Aún todo queda por hacer y esperamos que estas letras ayuden a sumar el debate sobre pensar un más allá en el ahora del deseo, J. Cola Maricón y Disidente. Me encanta. Así que este libro te es como más fogoso, como más de este manifiesto, pero también como esto de la palabra dicen, la cartografía, de un poco hacernos radiografía a nosotras mismas, decir cuánto nos atraviesa por el cuerpo. Sí, total. Me encanta, como que siento que son textos que nos interpelan demasiado. La idea de esto, de traer a este programa textos o literaturas que nos interpelen, es una forma de decir, bueno, esto leemos y somos. Sí, en cierto modo sí. Sí. En cierto modo también es un poco la portada nuestra. ¡Oh! Sí, sí. Jota. ¡Oh! Maricona. Esther Pineda. Resentida. ¡Oh! Sí, lo sé. Voy a leer lo que dice atrás, po. A ver qué dice, po. Ya. Dice, en Resentida. Bueno, esto es escrito por Juan Solá, un escritor marica que amamos. Que ha escrito unos textos divinos que también por la editorial Sudestada los pueden encontrar. Pero bueno, escribió: en Resentida, Esther Pineda recorre en clave de protesta poética las diferentes aristas de la opresión que configura los vínculos humanos. Sus versos no son esperanzadores ni su intención bondadosa, que era lo que decíamos antes, ¿no? Enjuicia y señala sin tapujos ni neofemismos, conjuga ferozmente la belleza de las palabras para invocar la denuncia. Comprende perfectamente que el mundo no está hecho de buenas intenciones, sino más bien todo lo contrario, y que hace falta encontrar formas astutas de alzar la voz entre tanto ruido. La poesía es un grito que suena como una música. Me encantó. Me encantó mucho. Sí. Y tomo la última palabra. Ah, sí, sí. De la música. Para ello un tema. Ya. Sí. ¿Qué tema trajiste, amiga? Yo traje a la Susy Shock. Amamos a la Susy Shock. Ha venido a Olga. Es una persona que ha habitado. Y es una travesti, primero. Es una travesti educadora, militante. Sí. Es increíble. Poeta, escritora. Yo creo que cuando gran tuve artista. Mis encuentros con ella, leyéndola y escuchándola en sus canciones, fue maravilloso. Me acuerdo muy bien a los 17 años poder leerla y escucharla. Y luego cuando visitó a Perú, a un evento, a una feria, como era la antiferia del libro, porque bueno, a veces también, esto es importante, un poco la reflexión, el acceso al tener libros pasa mucho por un tema también de economía, sí. O sea, de que quién puede acceder a esos libros, que no solo quién compra, sino también a quién puede reproducir libros, cuáles son las editoriales y esas editoriales qué línea tienen, a quienes les dan la oportunidad de poder ser publicadas. Entonces, hay todo un trasfondo que está bueno, importante y que solo vamos a trabajarlo en respecto al programa también, porque muchas veces ocurre esto también, que hay muchas historias que no son publicadas por editoriales grandes, reconocidas y todo demás, pero luego también está el autopublicarse, la autogestión, uh-huh. El resistir desde el otro lado. Entonces en Perú hay una Antifi, que es como la antiferia del libro, y tengo varias amigas que la organizan, y justo nos pasaron la invitación porque justo venía Susy Shock. Yo tengo una foto con la Susy Shock así como muy madre e hija. Yo le dije, voy a ir para Argentina, y aquí estoy. ¡Oh! Y saber que en ese momento no me identificaba tanto como travesti, además no binaria o no ordinaria. ¡Ay, sí! Decía. Y ahora, bueno, dos travestis. ¡Ah! Pero bueno, traigo Canto Colectivo, que es una de las canciones que me encanta. Susy Shock es mucho de usar la copla, así que invito a que, bueno, nos pongamos a escucharla un ratico. Me encanta, amiga. Sola. Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte. Sí, es el Olga Vásquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga, apoyá la expropiación. ¡El Olga se queda! Bueno. Increíble el tema, amiga. Sí, estoy comiendo una sopa paraguaya, me dio hambre, gente. ya, vamos a dejar de comerla tranquila. No, pero sí, le entro a hablar igual. Po. No, pero amiga come, no me tranquila. Silencies, no me censures. No me censures. Bueno, ya habla. No, acabamos de escuchar igual a la Susy Choc con Canto Colectivo. Que es una canción muy hermosa también porque habla de un poco eso, ¿no? De si nos sentimos solas y soles y nos juntamos entre todos la gente que nos sentimos así, ya no vamos a estar más soles. Como Exacto. que es lógica, matemática rápida. Matemática rápida, sí. No, pero eso, como que también una invitación a tejernos. En estas épocas sí. que se ponen más crudas, en estas Te épocas juro. En las cuales la realidad está superando más a la ficción, y haces un poco la pesadilla y terror, pero la invitación a que nos juntemos entre todos y hagamos ese canto colectivo para resistir es tremendo. Como también escuchamos un poco sobre la expropiación del Olga, porque sí. gente que hace el aguante al Olga, esto es un lugar... que aglomera a muchos espacios autogestivos que también, de cierto modo, generan una forma de resistencia y de aguante en esta ciudad que está con una gentrificación horrible, con una deshumanización, uh-huh. con una mirada totalmente cegada de quiénes son quienes la habitan, o mirada o aspirada a que solo la habite la gente con dinero y quien pueda comprar su alquilar de un departamento en estos grandes edificios inmobiliarios, pero no de quienes realmente están en el cotidiano, destruir los humedales y todo lo demás. Creo que eso, aguanta la Olga, aguanta la radio, aguanta esto. Y eso, ¿viste? Como una sopa paraguaya me activó, ¿viste? Sí, sí, ya entendí que hay que comer sopa paraguaya. Hay que comer, amigo. Sí, hay que comer. Hay que comer. Como se pueda, hay que comer. Sí. El hambre. Bueno, amiga, venimos con eso. Veníamos hablando un poco desde el inicio del programa respecto a que hoy justo vamos a hablar de literatura, escritos sobre antirracismo, a partir de textos que Kamala y yo hemos leído y les queremos compartir un poco también. Sí, yo quería leerles una parte, un poema quería leerles que dice: el racismo nos vuelve extranjeros en nuestro propio país. Para muchos, lo más difícil de ser extranjero es tener que explicar, es tener que responder a la eterna, la incalcable pregunta: ¿de dónde eres? ¿De dónde sos? Where are you from? Dovens tú. ¿De dónde? De Davo vení. Water comes tú. Pero más difícil es ser extranjero en tu país. Ser negro es nacer extranjero. Ser negro es ser ajeno a la tierra que te vio nacer. Ser negro es ser constantemente expulsado con el discurso, con los gestos, con la mirada. Desde que la memoria me asiste, recuerdo la incesante pregunta: ¿de dónde eres? Mi extrañeza ante la interrogante, pero sobre todo la sorpresa, la incredulidad, la burla, la sospecha ante mi respuesta: de aquí. La insistencia de mi interlocutor, la repetición de la pregunta, esta vez esperando ser respondida con lo que éste desea escuchar, la afirmación de que no, no soy, no puedo, no debo ser de aquí. Mi respuesta nuevamente: de aquí. solo causa decepción en quien me interpela. No es suficiente mi respuesta, no le basta, no le satisface. Ahora, el pertinaz cuestionador quiere saber de mi familia, de dónde son, cuántos son, cómo son, para encontrarle sentido a lo que para él es un absurdo, un despropósito, que yo, al igual que él, nací aquí, que mi piel negra, al igual que la suya blanca, es también de este país. El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro propio país. Yo soy extranjera desde que nací. Bueno, este es un poema con el que quise partir. Total. Hablando de más o menos de lo que se trata Resentida, de lo que se trata este texto, este poemario de Esther Pineda, y con la finalidad de, bueno, el capítulo pasado hablábamos sobre los conceptos claves de tipo de raza, etnia y nacionalidad, y hablábamos sobre la distinción de, bueno, podemos tener la misma nacionalidad, pero podemos tener un distinto tipo racial, por ejemplo. Podemos ser afrodescendientes o eurodescendientes, por ejemplo, y ser del mismo país, por lo menos como en Argentina, un ejemplo. Pero en este poema de Esther Pineda, ella señala que el racismo va más allá de la nacionalidad, o sea, podemos ser del mismo país, pero yo no puedo concebir que vos seas de mi mismo país porque tienes el color distinto de piel. Y a esto es lo que va a estar Pineda con este poema. Y por eso este poema está en este texto, en este libro, perdón, de Resentida. Porque es una forma de explicar y de argumentar de que todo el tiempo nos sentimos como que no somos parte de la sociedad. Desde que nacimos siempre nos preguntan de dónde somos, que no es posible que podamos ser del mismo país, pero entonces si sos del mismo país, ¿de dónde es tu familia? Porque necesito tener el razonamiento en mí de saber sobre tu árbol genealógico, por ejemplo. Total. Entonces, es difícil, y yo creo que este poema que escribe Esther Pineda lo explica muy bien, explica muy bien la situación en la que nos encontramos al ser personas racializadas que sufrimos racismo constantemente. Total. Yo agrego ahí un poco, me trajo a esto de mente de cuán difícil es ser extranjero dentro de su propio territorio, porque también vivimos en una sociedad donde nos hacen entender quién es el vecino y quién es el extranjero, enemigo, invasor. Uh-huh. También, y se genera todo un imaginario, y no solo un imaginario, sino también se genera toda una figura. Uh-huh. Y se le pone color a esa figura, se le pone un color de piel a esa figura, se le pone fenotipos, se le pone trabajos, lugares, sí. O sea, se arma todo un estereotipo de quién es la persona extranjera que viene, sí, a aprovecharse de nuestros territorios. Y a partir de eso se comienza como también a surgir todas las bases de ese racismo fuerte. Sí. Entonces es potente también poder entenderlo como una misma también termina siendo extranjera dentro de su propio territorio y a veces de su propio cuerpo, porque también el blanqueamiento que hay hacia nuestras corporalidades es esa. Cuánto nos enseñan a no ser de esta manera o de tal modo, no hablar de esa forma, no comportarnos o no vestirnos así porque vamos a llamar la mala atención, y ese llamar la atención significa si te vestís más relajado y con tu color de piel, por ahí vas a parecer un poco más pandillero y delincuente que alguien decente. Entonces tienes que andar mucho más pulcro, tienes que andar mucho más limpio, tienes que venderle la perfo a la gente de que sos una persona decente, entre comillas, para que te trate bien. Entonces es, sí, fuerte también eso, como... Sí. Pero bueno, este poema quería traerles. Amiga, ¿vos qué onda? Yo traigo, o sea, justo este libro que yo elegí para compartir acá con la gentita es como una antología de un montón de cosas. Me encanta. Traigo un subtítulo que se llama Tecnocholitas, que es justo el fragmento que se llama Inflamadas de retórica, escrituras promiscuas para un tecno de colonialidad. Son fragmentos de escritos de Jorge Díaz y yo, Johan Mijail. Y dice así. Tecnocholitas. Somos dos cholitas, pero siempre somos más que dos cholitas. Hechas de migas de pan, siempre somos muchos más. El cholerío es grande como el hambre. Una hermosa técnica, las migas de pan, las pequeñas esculturas hechas de pasta de miga de pan. Somos unas cholitas con un hambre malsano, infinito. Unas cholitas hechas de miga de pan que siempre podríamos comernos. Como cholitas antropófagas, nos comemos entre nosotras. Como ese pan que nos constituye, de levadura, cholitas lechonas, que se comen como los postres. Cholitas sin patria. Cholitas expatriadas, apatriadas, malagradecidas, cholitas hechas con la marca estética del residuo, cholitas limeñas o dominicanas, cholitas negras, cholitas con una deuda, somos las cholitas que nacieron con una deuda marcada en su constitución de pan, cholitas con una deuda de la patria que nos expulsa y de la que nos integran para matarnos, cholitas nómadas, penetradas, transnacionales, cholitas señoras, cholitas hechas de pan, de migas de pan, vendidas en esas salidas donde nadie quiere ser jamás una cholita con hambre, como nosotras lo somos. Nosotras también somos taínas, las cholitas cimarronas que las montañas salvó. No sabemos por qué todavía hay personas buscando literatura en el activismo que escribimos. Eso, tecnocholitas. Cholitas. Hay que reivindicar la identidad chola. Yo la otra vez lo hice en una perfo también. Estabas hermosa, maravillosa. Encanta. Porque eso, como que compartimos toda una cordillera que comparte toda una línea de costumbres y cosas hermosas, y dentro de ellos la identidad de las cholas. Uh-huh. Hay cholas que pelean, hay cholas que son protectoras, hay cholas que también tienen un rol importante dentro de la sociedad. Pero muchas veces cuando estas cholas migran a la ciudad, hay toda una construcción de humillación, de empobrecimiento, de visto como o también de exotización, como algo lo folclórico. En mi territorio peruano nos pasa un montón, o sea, hay un constructo hasta del humor sobre las cholas, que es horriblemente... termina dentro de los paraguas del humor negro y la gente lo trata de tibiar desde ahí, hacer una tibieza. Pero es re importante porque nos visibiliza cómo la gentrificación en nuestras ciudades hace que terminemos avergonzándonos de nuestras raíces y terminemos también discriminando a muchas identidades culturales y ancestrales también dentro de nuestros territorios. Ser chola y el poder reivindicar el ser chola, con ello las trenzas, el vestuario, y no solo eso, y no solo visto de un lado de me tomas una foto y luego me encuadras dentro de un museo y soy tu obra de arte, porque también pasa eso, luego cuando viene el turismo exotizante en nuestros territorios, cuando la gente solo va a los territorios a ver, y ahí luego ocurre todo un tema de esclavización también hacia las corporalidades de las cholas y una... O sea, no digo que no se acerque el turismo hacia esos lados, pero luego termina habiendo un desvaciamiento del significado de las identidades y termina siendo solo una mercantilización para verlo desde el lado decorado, bonito, rústico, y terminas perdiendo todo el símbolo de que significa ser chola dentro de nuestros territorios. Y creo que eso quería traer un poco acá también, eso de lo importante de esa identidad, del ser chola. Chola. Chola. Chola soy. Ah, bueno, hay una chola frase muy peruana. Y no me compadezcas. Oh. Amigo, no te muevas. No. Yo traje otro poema. A ver, dalo. Ya. Este es cortito. ¿Cuánto tiempo se llama? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo te tomó amar tu cuerpo negro? Reconocer la belleza del brillo de tu piel oscura. Acariciar las curvas de tu cabello rizado. Bordear con cariño tus labios pronunciados. Respirar sin rabia desde tu nariz ancha. Reconciliarte con la forma de tu rostro ovalado. ¿Cuánto tiempo te tomó amar tu cuerpo negro? Amo. Este poema me encanta. Te juro. Sí, porque al final las personas racializadas crecemos con un... con... muy baja autoestima. Te juro. De nuestros cuerpos, ¿no? Porque la sociedad se encarga de crear un imaginario estándar, un imaginario social hegemónico, donde las personas tienen que ser blancas y europeas, ¿no? Aspiración a ese eurocentrismo, de los ojos claros, el pelo rubio, el pelo alisado, personas blancas, de origen europeo o con ascendencia europea. Entonces, las personas racializadas crecemos en una constante disyuntiva de, bueno, soy hermoso, soy hermosa, como que todo el tiempo nos estamos preguntando eso y también empezamos a juzgar nuestro cuerpo. Total. Es como, bueno, ¿por qué mi piel ahora con el sol se quemó más, por ejemplo? Te juro, cuando hace el momento donde nuestra piel brilla más. Brilla también. Más, y... brilla más, y con el bloqueador, bueno, esas son cosas... pequeñeces, ¿no? Total. Que se van juntando y van agrandando y al final la explota olla. O sea, explota la olla, perdón. La olla. ¿Cómo dije? Lo dijiste, digo, porque si yo lo digo, voy a entrar otra dislexia más. Ya. Pero sí, siento que esto que traes como del abrazarse uno mismo es fuerte porque, o sea... hablar de racismo y de antirracismo dentro de lo teórico y dentro de la charla cotidiana puede ser bastante incómodo, llevadero en cierto punto, pero luego interiorizarlo en uno en su vivencia y darse cuenta cuánto de racismo interno tiene uno mismo con una misma, es un montón. Sí. Cuánto hemos naturalizado el tema de cómo me veo en el espejo, por qué me frustro, por qué mi cara es así, por qué mi color de piel no adecua con estos colores de vestimenta, y por qué lo otro, y por qué esto, y por qué no me soy amado, y por qué... Y luego terminas toda una base porque, claro, no alcanzamos a esa publicidad, imagen, canon, hegemónica que sí. compartís. Y creo que es re importante eso también, como identificar y visibilizar el proceso de abrazarnos a nosotras mismas. Aparte de ser sanador, también es complicado. Sí. Porque nos va a llevar por muchas emociones, nos va a llevar por muchos traumas y heridas que hay que ir afrontándolas, pero eso ya luego cuando uno va abrazando se va sintiendo más bella y ya luego una su historia y se pone a bebotear. Sí. Y luego dice, sí, justo mi piel en estas épocas brilla más. Y si eso te da envidia, I'm sorry. Lo siento. Sorry, not sorry. Es total, o sea, es reivindicar tu identidad, básicamente. Te juro. Yo tengo dos textos. A ver, amiga. Uno lo voy a lanzar ahora porque está bueno. Hablamos del anarquismo al inicio. Oh, sí. Este es un texto largo, igual, pero voy a solo poner un fragmento. Pero puntualmente la cita es, dentro del texto se llama... vuelo subversivo de ese heterosexualizador. ¿Por qué son tan complicadas? La gente va a poner título. Y bueno, amiga, la gente progre. Bueno, vamos. Nómades del fin del mundo al territorio ocupado por el Estado de México. Ay, o sea, como que lo dio con todo. Son tres líneas de título. Bueno, es un escrito por Colibrí Sudaca. Y dentro de ese texto, en las últimas partes, dice o habla sobre el anarquismo. Y dice lo siguiente... A ver, ¿qué dice? Ay, amiga. Ay, ¿qué dice? Bueno, dice esto de... hablar en lugar de otras personas es violencia. Nadie puede representar a nadie. El anarquismo me parece más potente que el anarquismo. Donde hay muchos machitos monógamos que cuestionan la propiedad privada con su discurso, pero que tienen pareja y se apropian de cuerpos asignados como mujeres. El anarquismo, contra el Estado y contra las instituciones, se le ocurre que se... El anarquismo contra el Estado y todas las instituciones. Se le ocurre que se podrían construir unos movimientos críticos y disidentes organizando encuentros reales y virtuales. Este proyecto cree que es uno de esos, practicando artes, técnicas de autodefensa por si se atraviesan momentos de violencia que se pueden palidar y pintando más paredes con mensajes críticos, con grafitis o stencils, proponer scratches y repudiar cada vez más cuando hay algún accionar machista, heterofascista, misógino, racista. Invitar a acompañar, dentro de su etimología, que significa comer del mismo pan, que sea con una harina integral, si se puede. encapucharse, cambiarse de nombre, practicar el nomadismo, escribir, compartir momentos de placenteros, reflexivos y críticos, desheterosexualizar el mundo desde la cuna hasta el ataúd, estar cerca de alguna manera, aunque sus cuerpos estén alejados, como les pasa a ustedes en este momento y al colibrí Sudaka. Wow. Sí, hace críticas fuertes porque también hace un poco de autocríticas a muchos de los movimientos que también surgen desde el anarquismo, pero es sí. Eso también, como una crítica fuerte a veces que muchas de las revueltas y cosas, situaciones, termina habiendo una adoración un poco falocéntrica. Es que me gusta lo que dice al inicio de, bueno, son los mismos machitos monogámicos que se apropian de las mujeres, en este caso, en el texto, que... Eso, total. O sea, es que critican tanto la expropiación, la apropiación de tierras y todo eso. Y bueno, ¿qué hacen en su vida personal, no? Total. Es que siento que... sus vínculos sexoafectivos. Es real. A mí me ha pasado, lo voy a tirar como medio chivo explosivo. Sí. Pero gran parte de amigas que han tenido luego vínculos dentro de la militancia se han visto en muchos vínculos todavía... machistas, con mucha violencia, sí. Y es una crítica, porque a veces sí, amiga. Solo uno se para, y no solo hacia las masculinidades, esto hablo en general a todas las personas que militan y luego sacan un discurso, es la coherencia en la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos y cómo se interioriza en nuestras pequeñas prácticas? Porque uno, por querer verse bien, por querer ser... celebrada y aplaudida, lanza y dice el discurso, pero solo dentro del estrado. Pero luego en la práctica cotidiana, luego en su convivir con su pareja, ¿cuánto está dispuesto a también hacer autocríticas dentro de sus formas de vincularse, dentro de sus formas de generar placer y de sentir el placer? O sea, a veces se piensa solo en la militancia como un lugar de protesta y revolución, pero no se piensa el cotidiano como un lugar también de revolución. No se piensa el vínculo con la persona que decides compartir vida, también como un espacio de revolución, y una revolución que obviamente va a ser incómoda cuando tengamos que movilizarnos y decir, che, sí, la estoy cagando con esto, estoy siendo muy machista, o estoy siendo muy conservadora con esta idea, o estoy siendo muy violento desde este lado, y eso me habilita la posibilidad de poder desconstruirme, de buscar más información, de ver otras formas también en la cual pueda ir destruyendo toda esa idea de amor romántico, de propiedad privada sobre los otros cuerpos y todo lo demás. Así que les invito a que puedan leer más sobre anarquismo, que es una nueva propuesta, porque luego, o sea, me podría explayar más, pero dentro del texto habla sobre también todo el potencial que tiene el ano. Y porque es la referencia simbólica del ano con el anarquismo. Sí. Porque el ano lo tenemos todas. Sí. O sea, en tema de orificios, todas tenemos ano. Sí, sí, sí. Travesti, no binaria, la que quiera, la sí, que quiera, todos tienen sí. Ano. Bueno, eso fue un poco de los textos que traje yo de fragmentos. Ahí todas se quedaron mirando el culo. Todas a tenemos ver. Ano. Ah. Mira, ¿tenés ano? Yo tengo ano. Muy bien. Soy anarquista. Somos anarquistas. Bueno, eso, cariños. Yo traje este libro que se llama Afectos y disidencias sexuales, Jotas con las maricas mariconas en Abdiayala. Tal vez lo puedan conseguir en la librería cerca placitaria que se llama Diversa Libros, o buscar. Y si no, también giremos. ¿Vos, amiga, qué libro trajiste? Resentida, Esther Pineda, si tuviéramos un streaming, esto sería más interesante. Te voy juro. Voy a insistir. ¡Ah! ¡Ah! Pedro se ataca. O sea, Pablo se ataca. Chuta, ya vos. ¡Ay, lo mandó! Se atacó. No, ya vamos por la gacetilla. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Eso fue el real. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así lo que la ven tranquilita y suavecita, espera su momento y te lanza una, así como bien de víbora. Amiga, pronto, pronto. Ya, pero es que usted me hace mucho bullying. Pero eso, ¿sabes qué? Para que la gente vaya, se suscriba a Radio Nauta, sí, colabore. Porque si no se suscribe, la gente no va a tener streaming, amiga, insisto. ¿Usted no quiere ver las caras lindas que tenemos? Bueno, vayan a Lore, suscríbanse, aporten, apoyen a las actividades que se hacen acá en el lugar. Sí. O sea, en vez de ir a eventos... A tomarse una birra en un lugar privado, vengan acá. Sí, te juro, hay buenas empanadas, sí. Hay una buena sopa paraguaya que te activa el día. Hay una empanada, la empanada de carne. Amiga, el tamaño que son de esas empanadas, amiga. En Chile sí son. Bueno, bien. Qué bien. Bueno, amiga, ya, pero tienen que ir a visitarme. Ya. Bueno. No voy a tocar ese tema. No hablemos de ese tema porque no traje Merken. Ya, mira, Pablo. Te juro. Bueno. Ya. Ya no me reten. Vale. Ahora vamos con la gacetilla. Yo tengo una flor acá atrás. Amiga, en el capítulo pasado me puse los lentes de sol. ¿Y qué onda? No, es que si hubiera streaming. Ay, ya para. Amiga, ¿cuál es la gacetilla de hoy? Ya, la gacetilla de hoy. Bueno, el 10 de octubre a las 5 horas, acá en el Olga Vázquez, en 60, entre 10 y 11, por parte de la colectividad Orillaz, o sea, nosotros, vamos a estar organizando una tertulia antirracista, la tercera edición de la tertulia. Y vamos a proyectar la película Fará, de la directora Darín Salam, del año 2021. Es para luego, vamos a ver la visualización de la película, pero luego estaremos realizando un debate. Sí. Para conversar sobre los actuales genocidios del mundo, la limpieza étnica, la gentrificación y más. Te juro. Vengan por fin. Sí, por favor, vengan. Vamos a estar desde las 5 de la tarde recibiendo a la gente acá. Sí, vengan sobre todo porque creo que las ediciones pasadas, lo que ha surgido rico de ese espacio y nuestra misión como colectiva antirracista es generar ese encuentro de sinergia, de vivencias, de también de cuando vemos algo que nos moviliza y nos trae reflexiones. Así que... eso, invitados, todas las personas a que se puedan acercar al Olga. Aparte es viernes, es un feriado, el clima está regio. Vengan, no hay excusa. Vengan a vernos nosotros también que somos lindas. Sí. Como no hay stream. Ah, sí. Bueno, mira, ¿cuál es la siguiente? La siguiente, se viene el 12 de octubre. El 12 de octubre es... generalmente en España y en Estados Unidos se dice... en España es como el día de la festividad española por la llegada de Cristóbal Colón a América. Pero en realidad a mí me gusta más la de Nicaragua. Ya estuvimos hablando acá en el programa pasado que se aboga por el Día de la Resistencia Originaria, Negra y Popular. Aguante. Bueno, se viene el 12 de octubre y por eso va a haber una peña organizada por Muna y Nina, el dúo de folclore platense. Esto es el 12, el mismo 12, domingo, empieza a las 12 del mediodía, de hecho, y termina a las 5 de la tarde. Esto del día, van a haber bandas en vivo, la entrada es al sobre, es en Espacio 71, en calle 71, entre 6 y 7. Vayan, no se lo pierdan. Y voy a conducir yo. Va a conducir la Kamala. Cuidado. Ya, amiga. Cuidado porque conduce muy bien. Ah, ya. Y no estamos hablando de auto. No, porque auto lo choco. Peor que Merkel. Bueno, amiga. Ya, oye, un placer. Un placer, amiga, volvernos a ver. Te extrañé. Yo también, ¿viste? No te amiga, por eso. Favor, ya. Yo también te extraño. Sé sincera. Sí, yo también te extraño, amiga. No, sí, más y vale. Porque te extraño es por eso que hoy hemos traído libros. Para no vernos las caras. Bueno, eso fue por el programa de hoy. Un programa más de Orillaz, donde hemos traído un poco de literatura, escritos y textos antirracistas. Ya estamos en el capítulo 16. Amigo, un montón. Un montón, 16. Amiga, ya pasamos nuestros lindos 15 años. Ven a 15 años, que dice aquí, dice vamos a celebrar. Bueno, gracias a todos por sintonizar y escucharnos. Y sí, un abrazote enorme. Y leer textos y escritos sobre personas o vivencias racializadas también es antirracismo. Sí, lean. Escucho. Besito. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta.